Es la verdad, una ilusión que nos engaña. Es también la mentira, una realidad que nos empaña. Luces y sombras, claros y oscuros, negros y blancos, azules y rojos. Luces y sombras, claros y oscuros, negros y blancos, azules y rojos. Ahora viene muy despacio, tú lo vas a recordar. Es una vieja costumbre que no sabe a dónde ir. Arrebato necesario, nada puede ya por ti. Eso sí que causa miedo, aunque te haga sonreír por eso. La verdad, una ilusión que nos engaña. Es también la mentira, una realidad que nos empaña. Luces y sombras, claros y oscuros, negros y blancos, azules y rojos. Luces y sombras, claros y oscuros, negros y blancos, azules y rojos. No es así como demonios vas a poder alcanzar esas metas prometidas que te quieren conquistar. Con basura por trabajo, en casa y con papá, que es así que nadie tiene lo que un día pudo soñar. ¿Por qué será? Porque sí, es una ilusión que nos engaña. Sí, ya sé bien. ¿Por qué razón voy a cambiar?